Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que esté escuchando el programa Aire Puro, en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso y otras varias radios y espacios comunicacionales alternativos y comunitarios que nos retransmiten. Les mandamos un saludo afectuoso a cada una de esas experiencias tan importantes para el devenir del país y para que las personas puedan informarse y puedan documentarse a partir de la lectura que hacen estos medios de comunicación de lo que está pasando en la realidad nacional e internacional. Y a propósito de la realidad internacional, este Aire Puro 811, tenemos dos reportes de temas internacionales. Punto uno, le agradecemos al Javier, compañero del Aire Puro, que nos envía un reporte en diciembre, a mediados de diciembre del 2023, sobre la situación que está pasando en Gaza. Recordemos que Israel está cometiendo un acto de genocidio a vista y paciencia de toda la comunidad internacional y con la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, que ayudan también a desarrollar su industria armamentística, están exterminando a la gente de Palestina en Gaza, han bombardeado hospitales, universidades, todo tipo de cosas, están destruyendo los caminos, etcétera, etcétera. Y no solo en Gaza, sino que también en Cisjordania. Un reporte de lo que está pasando para que no olvidemos nunca lo que ocurre, un acto de genocidio, incluso transmitido por las redes sociales. Lo que pasa en Palestina, partimos con eso. Después vamos a ir con un reporte sacado desde SOS Radio de Argentina, que es sobre lo que está pasando en Panamá, todo lo que ha pasado en Panamá. Recordemos que el tema minero ha traído un montón de coletazos importantes por las consecuencias que tiene socioambientales, social y ambientalmente, el tema de la mega minería, y hay una comunidad y un pueblo organizado que ha sido capaz de levantar las banderas de una mayor sostenibilidad o cuidado de la naturaleza, y han tenido algunos avances importantes, lo que no quita también que el gobierno esté persiguiendo a los activistas y a las personas que defienden los derechos de la naturaleza, que defienden el medio ambiente. Y ahí vamos a tener un reporte con Olmedo Carrasquilla, que es de Radio Temblor de Panamá, en una entrevista con esta radio argentina. Ocupamos ese audio para compartirlo con ustedes y para informar las luchas que ocurren en gran parte de Latinoamérica. Tienen elementos a la base, como por ejemplo lo que les decíamos con el extractivismo, particularmente el tema de la minería. Así que para que le pongan ahí una oreja a lo que está pasando en Panamá, los pasos positivos que se están dando resguardando el territorio de la mega minería, pero también la venganza del poder ejecutivo persiguiendo a los activistas socioambientales. Y finalizamos con un nuevo aire de brote en esta temporada número 2. El nuevo aire de brote tiene que ver con la nutrición del suelo. Acá vamos a compartir datos importantes de cómo mejorar y nutrir el suelo de los cultivos de una manera natural y armoniosa con la tierra. Así que pónganle atención porque está muy pedagógico y muy interesante este aire de brote, en particular sobre la nutrición del suelo. Junto con eso, obviamente, noticias nacionales e internacionales y música de la buena, entre los cuales nos vamos a encontrar, para que sepan ustedes, al Koala Rodríguez, vamos a tener también a Los Prisioneros con Ultraderecha. ¿Y eso a propósito de qué? A propósito de que se viene la votación por el nuevo plebiscito constitucional, un plebiscito reaccionario, ultraconservador de los republicanos, que el Aire Puro completo va a votar en contra. Entonces vamos a partir con esa canción para recordarles que la ultraderecha es la que hizo esta propuesta constitucional, y por eso es incluso peor que la de Pinochet. No nos gusta la de Pinochet, la quisimos cambiar. No pudimos con el juego sucio de los medios de comunicación y de la derecha, con sus fake news, sus mentiras, con un trabajo de base de los movimientos territoriales que quedó al debe, pero jamás vamos a permitir que esta constitución, que es completamente innecesaria para lo que requiere el país y para lo que se manifestó, salga a la luz. Se constitucionalizan las ISAPRES, se constitucionalizan las AFP, la privatización del agua, en fin, el tema de la paridad de género, el aborto. Hay muchas razones para oponerse y votar en contra de esta constitución neofascista. Esto es el Aire Puro 811. Disfrútenlo completamente. Consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Esto. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy Patti Beltrán de Cooperativa Territorio Sur. Estás escuchando Aire Puro. Hola, compañeras y compañeros que escuchan el Aire Puro. Soy Javier Carmi, desde los estudios de la Resistencia, para contarles las novedades sobre Palestina y específicamente Gaza. Estamos siguiendo hace 70 días ya, desde el 7 de octubre, el genocidio, la matanza, el desplazamiento forzado que está haciendo Israel contra la población palestina en Gaza. Bueno, se cuenta, la situación es bien dramática, es bien terrible, bien oscura. Se cuentan más de 24.000, 25.000 muertos, asesinados por el Estado de Israel en sus operaciones militares en Gaza. Pero también hoy en día se suman otros territorios de Palestina, como es Belén, en Hebrón, por ejemplo, o en Cisjordania en general, en Ramala, hay distintos lugares donde también están siendo atacados por Israel en sus distintas modalidades. Podríamos detenernos en eso, ¿no? Pero quisiera más bien avanzar en que, por ejemplo, son en Gaza, los habitantes de Gaza eran 2.5 millones y hoy día se han desplazado 1.850.000 personas. O sea que Gaza está siendo desplazada. Hay una limpieza étnica, hay un desplazamiento forzado y además más de 25.000 asesinados al día 70 de las operaciones israelíes, que han contemplado bombardeos, bloqueos, también algunas incursiones terrestres y sobre todo bombardeos. O sea, no hay otra modalidad más efectiva para ellos que simplemente disparar desde la distancia y probar nuevas tecnologías de guerra, ¿no? Sin tener que poner en peligro a sus propios militares, que también les ha ocurrido que han hecho estas pequeñas incursiones al norte de Gaza sobre todo, pero les ha ido súper mal, dado que los militares israelíes son pequeños, digamos, son inexpertos. Tienen 18 años, 20 años y no conocen Gaza. Nunca habían estado en Gaza y eso les trae un tremendo problema, que es el problema que está teniendo Israel hoy día y que se está discutiendo quién se va a quedar con el control de Gaza. Y también es importante aclarar eso, ¿no? Que el control de Gaza finalmente lo tiene Israel desde el 2005, exactamente cuando hicieron una propaganda sionista de que se retiraba la colonia judía que había ahí, se retiraba de Gaza para como una muestra de paz y todo eso, y al final en realidad quedó demostrado rápidamente que la salida de la colonia que había ahí en Gaza, la colonia del saneamiento ilegal, la colonia israelí, era solamente para controlar Gaza, para encerrarlos entre el muro, entre el mar militarizado y entre el cielo, que también es controlado por Israel. Y también a través de los pasos que hay hoy día, que uno es, que son hacia Israel y el otro es hacia Egipto, y que estaba controlado también porque Egipto también tiene que acordar con Israel si lo abre o no lo abre. El paso Rafah, que está en el sur y que hoy día es el que está operativo para ingresar toda la ayuda humanitaria. El informe de la ONU, que sacó el día 15 de diciembre, viernes 15 de diciembre, un informe de la Organización de Naciones Unidas, y que, bueno, se le entregó al secretario general, Antonio Guterres, y que habla del devastador impacto de la guerra de Israel en Gaza, o del, más que guerra, es una mal traducción, me disculpan, del impacto de las operaciones militares israelíes en Gaza, También da cuenta de las violaciones de los asentamientos ilegales sionistas, israelíes, en Cisjordania ocupada. Y a esto también se le suman operaciones en Jerusalén, que también están llevando detenidos, ¿no? Bueno, el secretario describe que la situación está insoportable, la destrucción en Gaza ha sido inaudita, y que él está horrorizado, así lo califica. Dice que todo esto, además, ocurre mientras Israel sigue construyendo asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados, y que hay 1.500 casos diferentes en los que las autoridades israelíes aprobaron ilegalmente permisos de construcción de viviendas para israelíes en las tierras palestinas. Entonces, no solamente, como les venía diciendo, hay una situación específicamente en Gaza con los bombardeos permanentes que están viviendo, sino también en otras partes de Palestina, como es Jerusalén ocupada, en el Jerusalén Este, que es palestino, también en Cisjordania ocupada y también en Belén, incluso también. Entonces, para resolver y para presionar aún más a la población de Gaza, que recordemos está siendo controlada, y que todo el ingreso que está haciendo de la ayuda humanitaria a las Naciones Unidas está siendo controlada por Israel, por el paso egipcio, y que está teniendo a la gente con hambre, con sed, sin insumos médicos, y que se están muriendo porque incluso han tenido que operar a niñas y a niños sin anestesia. Bueno, a todo eso se suma que Israel inundó los túneles, supuestos túneles, que ocupa la milicia de Hamas en Gaza y que había sido exitoso. Ahora, claro, los túneles los llenó con agua de mar y que incluso muchas personas en Israel habían dudado sobre si esta era un método, una técnica adecuada para destruir túneles. Ahora, claro. A esto también se suma, esto es una respuesta obviamente al discurso que promueve Israel, que tiene que ver con que jamás fueron los que atacaron a Israel, a las pobres poblaciones aledañas a Gaza, que estaban indefensas y que nadie los pudo defender, y que tienen como rehenes a unos 100 israelíes hasta el día de hoy, sin saber dónde se encuentran, y que jamás sería una organización terrorista, y serían los culpables de toda la situación. Ahora, claro, si se pone en perspectiva, eso no está nada más alejado de la realidad. Por suerte se han llevado a cabo diversas manifestaciones, incluso en Estados Unidos, incluso en Boston, una ciudad tremendamente con una población altamente judía, y que bueno, el grupo de protesta que se llama If Not Now, o sea, si no es ahora, judío o de judíos antisionistas, presiona habitualmente para que Estados Unidos ponga fin al apoyo a Israel, específicamente con el sistema de apartheid de Israel. Y habían bloqueado 15 carriles de, bueno, 15 pistas de carretera, ¿no? Y el llamado decía: cada día sin el alto al fuego se condena a cientos y quizás a miles de palestinas y palestinos a la muerte. Todo hecho para mantener a salvo a judíos. Gritamos tan alto como podemos, no en nuestro nombre, escribió el grupo en las redes sociales. If not now. Y en esta última noche de Hanukkah hacemos que los llamamientos al alto al fuego sean imposibles de ignorar. Y así fue desde las principales autopistas de Los Ángeles, donde detuvieron al menos a 30 personas. Y lo mismo ocurrió en San Francisco, en Estados Unidos, con manifestantes que protestaron y que eran trabajadores de Google contra la empresa por prestar todo el sistema y el aparataje de inteligencia artificial de Google a prestárselo a Israel, y también por contratar la nube de Google con Israel. Y qué buen acuerdo que tienen por 1.000 millones de dólares entre Israel y Google, el Estado de Israel y Google. Así que para quienes preguntaban por cómo boicotear a Israel, salirse de Google es una forma. Pero también esta es la forma, o sea, no es solo salirse, sino que hacer el acto público de anunciarlo, de difundirlo. Y bueno, también en Chile se han realizado diversas manifestaciones para llamar a detener la masacre, ¿no? El último fue en el Costanera Center, en contra de la empresa Zara por prestarle ropa, como se dice, ¿no? Prestarle ropa al genocidio. Así que, además de las, ya van dos manifestaciones en Valparaíso y también en Santiago y en diversas regiones y también en las municipalidades, algunas como la de Valdivia también ha sacado declaraciones. Así que la gente se está movilizando y hay que hablar de Palestina, y ese es el llamado que se nos está haciendo a las personas, a los activistas por los derechos humanos, a la prensa, a que se siga hablando de Palestina, que es la única manera, porque Palestina incomoda por algo, y ese algo es que se llama a la justicia y se llama a estar en contra de las políticas que hace Israel y que está exportando al mundo entero. Y lo último que quisiera comentar, compañeras, compañeros, es que, bueno, hoy día, este viernes 15 de diciembre, hubo un asesinato a un periodista que se llama de Al Jazeera, y que los mató Israel. Se llama Samer Abu Dagha. Y bueno, que fueron heridos en Khan Yunis, y lo que fue un dron israelí que disparó hacia el profesional de las comunicaciones. Fueron enviados al hospital, pero finalmente murió. Samer Abu Dagha, el camarógrafo de Al Jazeera. El equipo fue completamente atacado, el equipo de periodistas y camarógrafo, y bueno, finalmente, claro, no es el primer periodista, ¿no? Que eso es lo que quería decir. No es el primer periodista asesinado por Israel. Entonces, también, ¿dónde están los comunicadores y comunicadores llamando por un alto al fuego, llamando para que eso se detenga? Hoy día es Palestina, mañana seremos nosotros y nadie va a decir nada. Entonces, quisiera también invitarles a que vean en Al Jazeera, hay unos videos que están sacando súper buenos de imágenes, y este video se llama ¿Cómo son nuestras 24 horas en...? Así son 24 horas de nuestra vida. Es como una canción de los Beatles, ¿no? A Day Life, como un día en el mundo. Así es nuestra vida en 24 horas en Gaza, y bueno, es una recopilación de los momentos de gente que ofrece, bueno, una pequeña instantánea, unos minutos de lo que son estos 70 días de la matanza que se está viviendo en Gaza, en Palestina, y están Al Jazeera para que se ingresen ahí, aljazeera.com. Así que nada, invitarlos a sumarse a la campaña de boicot. Se están haciendo en todo el mundo, como les conté, no muy rápidamente, en Palestina, están necesitando hoy día, aparte de la ayuda humanitaria, que es muy difícil que se logre llegar en estos momentos, lo que se está necesitando es que se hable de Palestina, que se ponga una bandera, que se ponga una calcomanía, una jata, un cufille, un pañuelito árabe, lo que sea, pero que se hable de Palestina y que, bueno, se enteren ustedes si están involucrados también en esto, ¿no? Si su lugar de trabajo, si sus computadores, si van a comprar algo, fíjense de dónde viene, averigüen a quién le están aportando, ¿no? Así que no solamente dejar de consumir, sino que hacer el llamado público a dejar de consumir. No solamente no, digamos, en este caso no asesinar, sino que llamar a no asesinar, a sumar a otras personas a que lo hagan y que se hable de Palestina en todos lados. Compañeras, compañeros, un abrazo, muchas gracias. Y también invitarles a que se informen por los canales correspondientes. Hay mucha narrativa sionista y están en los medios nuestros también. En los de Chile, digo, no los nuestros. Así que también un abrazo grande, Aire Puro presente en todas las luchas. Y nos vemos, nos escuchamos, nos conectamos. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao. No quiero ver niños jugando a la guerra, a matar, mientras otros lo viven de una vida nacida entre cotidiana violencia. Cuando el entorno es hostil y no hay claridad, ni siquiera quién te enfrentas. Cómo creer en la paz en una realidad donde nadie te da tregua. ¿Qué futuro le espera a la infancia que naturaliza la guerra? ¿Qué futuro le espera a la infancia que naturaliza la guerra? ¿Qué futuro le espera a la infancia? Es difícil, pero no imposible, buscar la dignidad, hacer un mundo más vivible. No necesitas oro ni tampoco de misiles, conecta con el mundo de una forma más sensible. ¿Cómo creer en la paz en una realidad donde nadie te da tregua? Donde nadie te da tregua. Donde nadie te da tregua. Fiel a nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Mi mamá ha hecho los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. Apaga la tele. Y escucha Aire Puro. Estás escuchando SOS Señal de Radio. Por Radio Futura 90.5, emisora comunitaria, transmitiendo desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Seguimos con esta transmisión internacional en un día especial aquí en Radio Futura, porque estaremos celebrando a partir de las 2 de la tarde y hasta mañana, domingo a la mañana, nuestros 36 años de vida. Así que te invitamos a que te acerques a la esquina de 5 y 75 para encontrarnos, para abrazarnos, para comenzar a transitar este tramo de la nueva resistencia que estaremos dando a partir del lunes, porque se vienen tiempos difíciles. Así que nada, la invitación está hecha, 14 horas aproximadamente, aquí en 5 y 75 habrá más de 10 grupos musicales, habrá pelotero para los chicos, habrá venta de nuestros compañeros y compañeras emprendedores que también se pliegan a estos 36 años de la radio. Así que aquí lo vamos a estar esperando. Mientras, SOS Señal de Radio te trae toda la información, y en este caso nos vamos a Centroamérica, más precisamente a Panamá, porque allí todavía el pueblo sigue en las calles en reclamo del cierre de las mineras contaminantes. Por su parte, el gobierno detiene a militantes y estudiantes. Vamos a escuchar el reporte que nos envían nuestros compañeros de Radio Temblor allí de Panamá sobre esta situación que se vive actualmente. Luego del fallo de inconstitucionalidad, Panamá aguarda el cierre de la mina. Luego del fallo de inconstitucionalidad del contrato Ley 406 dado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 28 de noviembre, el pueblo panameño está a la expectativa del cierre definitivo de la mina. Frente a ello, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería ha instalado una vigilia permanente en las afueras del Ministerio de Ambiente para, entre otras cosas, exigir el cumplimiento del cierre de la mina y la renuncia del ministro de esta institución. Por otro lado, como medida de represalia contra quienes estaban protestando, se han levantado cargos contra 21 dirigentes, especialmente en el área de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, entre ellas Damaris Sánchez, y en la capital contra estudiantes universitarios, Abraham Hidalgo, a quien la policía y la fiscalía habían allanado su casa en búsqueda de pruebas, pero que en audiencia salió liberado. Misma situación se repitió con los conocidos guerreros del mar del área de Donoso, Arcadio Pití y Sabino Ayarza, quienes lograron ser absueltos, pero la fiscalía insiste en apelar la medida. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, queremos agradecer a las organizaciones y medios de comunicación internacional que visibilizaron la lucha del pueblo panameño, que se solidarizaron con la causa nacional en contra del extractivismo minero, específicamente de la Ley 406, que ponía en vigencia las relaciones industriales entre Minera Cobre Panamá y el Estado panameño. Luego de este fallo, corre pues una serie de procedimientos y protocolos para paralizar las actividades de extracción y exportación de metales. Evidentemente, este es un proceso que requiere exhaustivos métodos que tiene que cumplir las distintas entidades o ministerios en materia de ambiente, comercio e industria. Por otro lado, en ese sentido, la empresa minera Cobre Panamá ha anunciado recurrir al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones para defender sus intereses ante este fallo. Nosotros como panameños y organizaciones civiles hemos exigido al Estado panameño de que los representantes legales sean escogidos de manera transparente y que versen a los intereses del pueblo panameño, ¿no? Por otro lado, queremos denunciar la criminalización de la protesta social, la persecución, la censura y la campaña de odio que se está gestando de parte de sectores empresariales con los medios de comunicación. En el caso de la Red Nacional en Defensa del Agua, la compañera ambientalista Damaris Sánchez Zamudio está siendo judicializada por protestar ante estas políticas extractivas y la corrupción que impera aquí por parte del gobierno de turno, como han sido también otros gobiernos. Asimismo, han hecho persecuciones contra los guerreros del mar en el distrito de Donoso, Colón, igualmente a dirigentes estudiantiles y todo aquel que estuvo en los frentes de lucha a nivel nacional. También queremos destacar que, además de la lucha que se estaba dando a nivel nacional contra la Ley 406, en la provincia de Veraguas, los pobladores del distrito de Cañaza de la Mesa mantienen una vigilia permanente en los predios del proyecto minero Santa Rosa de la empresa Veral Gold Corporation, que fue un proyecto minero que fracasó a finales de los 80 y 90. Estos pobladores organizados a través del movimiento por un Veraguas Verde exigen a la Corte Suprema de Justicia que se declare inconstitucional el contrato Ley Minero 92 que le da esta concesión a esta empresa. Así que esta es una síntesis de lo que se viene dando post crisis minera en Panamá. Por otro lado, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, los habitantes están protestando contra el contrato Ley Minero 92 que le otorga a la empresa Vera Gold Corporation una concesión para la extracción de minerales metálicos. El movimiento por un Veraguas Verde solicita que se declare inconstitucional dicha ley. La empresa First Quantum Mineral, al conocer el fallo de la Corte Suprema de Panamá, por su parte ha llevado el caso a un arbitraje internacional y se niega a cerrar la mina y liquidar a los trabajadores. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Amargos sin sabores, no es que pretenda

aumentan los calores, aumentan los vientos, ya nos vemos enfrentados a estos incendios. Así que todo el aguante ahí para todas esas plantitas, esos bosques, esos animalitos, esas personas también que se ven enfrentadas a este fuego. Y nada, pues hacerle frente ahí a toda la intención que hay detrás de eso. Pero a pesar de que está sucediendo todo eso en el territorio, seguimos ahí nosotros insistiendo con estos datitos, estas informaciones sobre los cuidados de las huertas, de nuestros cultivos, de las plantitas con las que vivimos alrededor. ¿Cómo estás, Lore? Bien, bien. Aquí estamos, Mel. Sí, pues transitando un inicio de incendio en la zona central. Fuertes, dolorosos, preocupantes, un calor así muy, muy grande estos días. Y claro, estamos recién entrando en el verano y sabemos que el verano del año pasado fue bastante largo, ¿no? O sea, como que hasta había calor hasta julio. Entonces, nada, resistir y persistir. Esa es, ¿cierto? Se viene intenso, pero... Nada, ahí viendo estrategia y lo bueno es que hartas organizaciones también se están preparando para toda esta situación. Pues así que ahí a estar atentos a todo eso. Sí, sí, paso el dato así como para compartir. Hay un libro, lo digo. No. Ahora sí. Ahí en el aspecto de lo que compartimos. Hay un libro que se lanzó el año pasado de una paisajista que se llama Pilar Devoto y se llama Paisajismos y Jardines Resistentes al Fuego. Ojalá que empiece a circular por allí para que podamos leerlo. Yo no lo he podido comprar, pero tampoco lo he podido copiar por allí. Alguien nos puede hacer un guiño o una donación. si le interesa el aire de brote para que lo vayamos compartiendo, pero es un libro muy interesante al que yo creo que hay que tener acceso porque creo que es importante incorporar en nuestros diseños, en nuestros jardines, especies que sean resistentes al fuego, ¿sí? Las más simples o que podemos conocer son las aloes y las cactáceas. Y de las cactáceas grandes, podríamos pensar en las tunas, por ejemplo, en que los perímetros, por ejemplo, de nuestros territorios podrían tener paletas de tunas, ¿sí? Uh-huh. Ir construyendo cercos o delimitaciones con paletas de tunas que son mucho más resistentes al fuego, no tienen resina. Por lo tanto, no son tan fáciles de que se prendan, ¿no? Está buena esa, tener en consideración eso y evitar las que sí se queman más fáciles. Tratar de evitar a esos cierres o que estén muy cerca de las casas y eso. Exactamente. Entonces yo creo que igual tenemos que empezar a considerar esos factores en nuestros diseños, ya sean grandes o pequeños. Interesante también porque ellas son capaces de guardar agua dentro de sus cuerpos y por lo tanto compartirlas en momentos de sequía con otras especies. Oye, cuánta ternura. Entonces, eso, ¿no? Como guardar y compartir con las demás especies, qué bonito, qué importante es que tengamos todas esas entre medio de las huertas. Sí, pues y es porque... El compartir existe en la naturaleza. Siempre creo que lo habíamos hablado la otra vez, esto de la competencia, cuando dicen, no, es que estas plantas compiten entre ellas. No es que compitan, es que a la larga aprovechan mejor los nutrientes del suelo cuando están en biodiversidad. Pero las plantas, lejos de compartir, tienen apoyo mutuo entre ellas, o sea, lejos de competir, ¿sí? Ellas comparten. La competencia es una construcción humana, claro. No es del mundo vegetal, animal, ¿sí? Netamente humana. Oye, a propósito de este compartir y de bueno, este orden de cómo tenemos que ir tal vez pensando y planificando nuestra huerta. Ya estuvimos hablando en los capítulos anteriores sobre plagas, ¿cierto? Y ahí hablábamos de la relación que tienen todas estas plagas con la nutrición al final. Como un suelo bien nutrido, una plantita bien fuerte, está más fortalecida como para hacerle frente a todas estas plagas, estas amenazas más externas, y es menos posible también que eso suceda. Entonces, la invitación para el capítulo de hoy es que justamente hablemos de cómo podemos ir nutriendo nuestro suelo, en qué deberíamos poner atención, cómo también le vamos haciendo ahí esos cariñitos para que el suelo esté más nutrido. Sí, sí, y es importante porque, por ejemplo, quienes tienen huertita, por ejemplo, y están produciendo alimentos o van a empezar a producir alimentos, porque estamos como en pleno proceso de frutitos pequeños y de floración, cuando producimos una gran cantidad de flores, por ejemplo, o cuando producimos alimento, en otros casos, hay una demanda muy grande de la planta para llegar a producir todo esto. Y entonces necesitamos que en ese suelo haya alimento disponible, alimento comillas, porque finalmente la planta no tiene boca, no es que se vaya a comer lo que está en el suelo, sino que necesitamos que haya microorganismos, haya vida, y hayan minerales disponibles, distintos elementos para que los microorganismos puedan como mediar la alimentación hacia las plantas. Entonces necesitamos que el suelo esté vivo. Y por ejemplo, ahí viene como la primera parte, yo diría, que es como anterior a la nutrición o cuidando lo que podría pasar en el suelo, que es que el suelo esté cubierto, que esté acolchado, se llama, ¿no? Que ahí estamos como con esta preocupación que tienen los incendios también de cómo encontramos el equilibrio entre que esté acolchado, que esté protegido y que no esté lleno de exceso de paja seca que tendemos a sacar, ¿no? Nosotros tendemos a pelar el suelo para que no haya nada que se incendie, pero por otro lado, si tenemos el suelo pelado, más se nos seca el suelo, ¿sí? Menos humedad tiene y por lo tanto más seco está todo. Entonces, ¿cómo buscamos como ese punto medio, no? Sí, qué importante es como sobre todo en este tiempo el pensar en que la agüita que le echamos a nuestras plantas, con la que regamos, dure lo más posible porque con el calor se evapora muy rápido. Entonces, si no está bien cubierto, tiene menos agüita y hay que regar más seguido. Entonces, como que ahí se desencadenan un montón de cosas. Esto es un poco una propuesta que tiene también la agricultura sintrópica, ¿no? Como de ir... como tapando el suelo y también ir podando lo mismo que está ahí, devolvérselo a la tierra. Exactamente. Es como que, por ejemplo, en los huertos biointensivos o en los huertos orgánicos en general, se pone mucho acolchado entre medio de las huertas, harta paja, ¿sí? Para que el suelo no se debilite, porque además, cuando hablamos, por ejemplo, de hortalizas o de plantas más pequeñas, no árboles, esas plantas tienen muchas raíces superficiales. Y entonces, obviamente, si el suelo está caliente, si el suelo está todo solazo, se va a producir rápidamente una deshidratación y va a tener daño en sus raíces superficiales. Entonces tenemos que acolchar. Y en la sintrópica, lo que estamos buscando un poco con toda la poda que se va produciendo del sistema es producir suelo, porque estamos entendiendo que estamos tratando de acelerar el desarrollo del bosque y cuando vamos al bosque lo que encontramos ahí es hojarasca, ¿no? Cuando el bosque está exquisito, ¿sí? Hay harta hojarasca, hojas permanentemente que están cayendo, ¿sí? Y ahí se genera como todo un ecosistema. Entonces, piensa que nosotros hemos deteriorado nuestro horizonte, nuestro horizonte de tierra de arable o de tierra a la larga fértil. Y lo que necesitamos es restaurar este manto de tierra fértil y una manera más rápida, más económica también de hacerlo, es a través de la poda de los manejos del sistema. O sea, en casa igual podemos hacerlo a pequeña escala. En casa igual nosotros podemos, por ejemplo, no sé, hoy día podé la lavanda, saqué todas las flores, y por otro lado podé todo el ramaje que ya no tenía flores. Yo eso lo puedo picar chiquitito y lo puedo ir disponiendo sobre mis camas de cultivo. ¿Sí? O lo puedo ir disponiendo en los pasillos y lo voy pisando. ¿Sí? Lo voy como desarmando. Si es que no tengo una máquina que me pique toda esta materia vegetal que se llama enchipeadora. En pequeñas escalas yo puedo igual ir manejando mis podas, irlas picando. Y eso es importante. Tienen agua además. Cuando las deposito en el suelo, tienen humedad. Esa humedad ayuda a descomponer las otras hojas. No es que esté poniendo hojas secas, sino que estoy, algunos dicen, plantando agua. Eso, sí, he escuchado ese concepto de plantar agua. Y eso es importante entonces que estén picadas, ¿cierto? Como que si es que yo pongo, por ejemplo, estas flores de lavanda así enteras, no sería tan... No haría el mismo efecto tal vez que si es que están picadas, ¿cierto? Yo creo que puede que hagan el mismo efecto, pero para temas de manejo después es mucho más fácil que esto no supere los, no sé, 10 o 15 centímetros de tamaño, para que a la larga yo no me tropiece después con estas ramas, con estos palos, ¿sí? Es por eso que se pica un poco, para que a la larga yo después lo pueda ir incorporando de mejor manera a la tierra. Y yo levanto esta hojarasca y debajo están, no sé, pues la macro fauna pequeña del suelo, los chanchitos de tierra, las lombrices, ¿sí? Empiezan a aparecer un montón de vida que van a permitir la vida de más abajo, que son microorganismos más pequeños, y van a empezar a tener relaciones más simbióticas con las raíces, por ejemplo, para empezar a mediar los nutrientes del suelo. Eso, entonces es importante que estén esos bichitos que de repente como que hay un temor, tal vez, así como los chanchitos de tierra se van a comer los cultivos, o algo asociado a eso, pero no, es importante que esos seres vivan ahí, que para que vivan tienen que tener su humedad necesaria, porque son los que van alimentando entonces hasta otros seres más pequeños todavía. Y en sí, verdad... Pues hay toda una relación, hay todo un equipo de trabajo bastante complejo en el suelo y bajo el suelo, y entre medio del suelo, que es muy bonito. Y bueno, si seguimos pensando ya que para que la nutrición se produzca, lo primero que tenemos que hacer es que esto esté como cubierto, ¿no? ¿Con qué solemos abonar, por ejemplo? ¿Solemos hacer compost en nuestras casas o podemos hacer lombricompost también, no? Que es como compost con proceso de lombrices. Ahí tenemos el líquido lixiviado de la lombriz y también tenemos el humus de la lombriz, esta tierrita negra, ¿no? Que produce el compost de lombriz, el lombricompostaje. Y allí nosotros, por ejemplo, podemos regar una vez a la semana con un humus diluido, siempre por la tarde o muy temprano en la mañana, y tratando que sea después del primer riego. A la larga, yo riego y después abono, ¿sí? Riego y después le echo diluido, ¿sí? Este líquido del lombricompostaje de a poquito en todas las plantitas, haciéndole como un hoyito, ¿sí? A la larga, no regando la paja por encima, sino permitiendo que esto entre cercano a las raíces. Ya, buenísima entonces eso, como la aplicación tiene que, tengo que mover un poco esa pajita que ya tuve ahí para juntar su humedad y regar bajo eso. Exactamente, y ojalá regar después de una regada con agua, porque el suelo a veces va a estar muy duro, no va a poder absorber bien, entonces hidrato el suelo. Entonces lo hago en segundo riego, por decirlo de alguna manera. Eso, y entonces como este humus diluido, ¿qué pasa si yo pongo cualquiera de lo que queda del compost, o sea, del compost o el lombricompostaje, ¿qué pasa si lo pongo directo? Está bueno también, eso. No sé, de repente he visto huertas que le van tirando el compost de hecho directo, o sea, me refiero a la basura orgánica, sí, directa a los cultivos. ¿Igual apaña eso? ¿Será mejor igual hacer el compost en otro lado y esperar que se haga su proceso, luego nutrir la tierra? ¿Qué recomiendas tú ahí? Mira, yo creo que todo depende del tiempo que tengamos y del espacio que tengamos. Sí, lo que hay que pensar es que si yo lo aplico directo, hay un momento en que va a subir la temperatura, que es el proceso de descomposición que tienen los vegetales, los alimentos. O sea, cuando se produce la descomposición, fermenta y toma una temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que pensar es que, por ejemplo, no lo puedo poner en gran cantidad cerca de las raíces porque las van a quemar. Por ejemplo. Claro. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer un bancal, una cama de cultivo, estos como cajones, ¿no? Y no tengo nada. Yo puedo poner muchas tortas de residuo orgánico, paja, palo, rama, residuo orgánico, como una torta, ¿no? Y después tierra, y después puedo plantar arriba. Eso se va a ir descomponiendo lentamente y todavía no tiene raíces cerca y va a hacer ese calor que las plantas se desarrollen más rápido con esta temperatura, que es lo que sucede un poco en el compost, ¿no? Cuando tengo el compost así como medio ahí al rincón, brotan los zapallos, los tomates, todo eso brota con la temperatura. Las semillas brotan en la temperatura del compost. Eso, buenísima. Entonces, paso número uno, cubrir el suelo para que conserve humedad. Luego le podemos ir nutriendo con el humus diluido, ¿cierto? Regar ahí con humus diluido en agüita. ¿Qué otras cosas serían importantes entonces que tengamos en consideración? Por ejemplo, cuando hablan de nutrir el suelo, yo lo primero que pienso es como echarle guano de caballo. Para, como que la tengo así muy, que pienso que eso ayuda un montón. ¿Sirve? Sí, ¿de qué manera es también? Es muy bueno el guano de caballo. Lo importante es que el guano esté estabilizado, o sea que se haya tenido su tiempo de secado, no que esté fresco, ¿sí? Sino que esté seco, que se haya dado vuelta mientras se secaba, que se haya ventilado y que ya haya pasado también su momento de curva, de temperatura, que ya esté frío, se nota porque está sequito, es como una pajita, y como es fuerte, tiene harto nitrógeno en general, yo recomendaría, ojalá, mezclarlo con la tierra, ¿sí? Mezclar el guano con un poco de tierra y evitar ponerlo cerca de los cuellos de las plantas. ¿Sí? O sea, los troncos, los tallos, no muy cercano como a la base de plantación. Y mezclarlo porque el exceso de nitrógeno tiende a veces a poner como muy amarillas las hojas, ¿sí? Como que de repente las plantas es muy fuerte, solo nitrógeno, las plantas necesitan muchos más minerales y elementos nutricionales. Entonces, por eso sería bueno mezclarlo con la tierrita, pero ayuda un montón, es súper bueno. Oye, a lo mejor nos vamos ahí un poco del tema, pero a propósito de esto que se pongan las plantas amarillas, me ha pasado, por ejemplo, que hay plantitas que las hojas se les ponen muy, muy amarillas, Y había escuchado eso del nitrógeno, pero ¿qué hacer entonces? ¿Cómo le bajo ese nivel de nitrógeno? ¿Qué recomienda ahí? Como que si vimos que ya la plantita cambió a ese color. Mira, en general, claro, hay que darse cuenta que seguramente tiene mucho nitrógeno y que lo que necesitamos es, bueno, hay una relación súper básica que es como, que es la que se da en el compost, tal vez la podemos entender bien ahí, que se llama la relación del nitrógeno-carbono. Cuando el compost tiene mucha fruta, por ejemplo, o muy aguado, así que es mucho tomate, mucha sandía, melón, muchas cosas con agua, se pone muy sopeadito, ¿no? Y lo que hago para equilibrar ese compost es ponerle más hojas, más palos, inclusive hasta cajas de huevo de estas de color neutro picadas. A la larga lo que trato es de hacer un equilibrio entre el nitrógeno y el carbono. Quien regula un poco el nitrógeno es el carbono. Ellos dos tienen una relación complementaria. Entonces, a la larga, si tengo mucho nitrógeno, lo que estoy necesitando es un poco más de carbono. Ramitas, palitos, como para que a la larga esta como proceso de degradación pueda tener su complemento. Buenísima. Estamos hablando en este Aires de Brotes sobre el suelo, ¿cierto? ¿Cómo podemos nutrir el suelo? Tan importante también, bueno, imagino que en todo momento del año, pero pienso que ahora que hace más calor, como que veo que el suelo está seca, la tierra está seca en varios territorios donde además el suelo es arcilloso generalmente, con mayor razón vemos, se nota como esta falta de nutrientes o de micro pequeña vida ahí que le da toda la fuerza a las plantitas. Así que propongo una pausa musical pequeñita para que continuemos hablando de estas nutriciones del suelo. Levantarse muy temprano por el ruido general y lo feo es que no hay ave, ni hay viento, ni hay mar. Es el sonido de lo cíclico que niega la espiral. Nube, lluvia, suelto, lo mejor para esperar, pero con tanta mierda junta no la pude ni apreciar. No la pude ni apreciar. Quiero correr en cuatro patas sin ser tupi y tropezar, pero mi condición de humano se destipa a caminar. Porque a veces voy descalza, el cemento me violenta y me dan ganas de escapar, de escapar. Prefiero entumirme en el río, prefiero entumirme en el río o caerme en el barral. Prefiero subirme en el río o caerme en el barrial, recoger las avellanas que el otoño va a dejar. A veces pienso que aquí lejos que solita voy a estar, pero la abeja cantó las que nunca se van a dejar. Cantú y las que nunca se van a alejar. La huesito para las penas cuestionar y no olvidar que las mayores injusticias vienen desde la ciudad. Territorio urbanizado sin lugar para respirar. En la mansa ni que suelta y es pura comodidad. Las máquinas que talan bosques vienen desde la ciudad. Electricidad, cable, luces vienen desde la ciudad. Dos cosas y personas vienen desde la ciudad. Casa pros 500 años, fincas cruzaban el mar. Con su objetivo claro desde alguna ciudad. Volvemos entonces en este Brotes de Aires, hablando sobre la nutrición del suelo. Importante ahí todos los datitos que nos va compartiendo Lore. Imagino que hay más cosas, ¿no? Porque estuvimos hablando de este equilibrio nitrógeno-carbono, ¿cierto? Pero imagino que hay más minerales que el suelo tiene que tener y estar en equilibrio, ¿no? De repente como que nos excedemos y le ponemos mucho de una cosa porque pensamos que la estamos haciendo de maravilla y en verdad la estamos puro embarrando. Entonces, ¿qué otras cositas podríamos considerar? Sí, mira, desde la práctica como de la agricultura convencional, uno encuentra como estos fertilizantes veneno, vamos a llamar, pero que lo que indican es que son como los órganos fosforados, que lo que indican es que tienen una mezcla básica para el suelo que es nitrógeno, fósforo y potasio, en distintas proporciones. Yo me quedaría solo con aprender de que el suelo y las plantas necesitan para producir la incorporación de estos como tres grandes minerales, ¿sí? El nitrógeno, el fósforo y el potasio. Que ellos en general están presentes en las cosas que comemos. Por lo tanto, si comemos bien, comemos nutrido y diverso, vamos a tener un compost nutrido y diverso que va a poder aportar esto. Como para que no vayamos a comprar los productos venenos, ¿sí? Tenemos el nitrógeno en casa, lo podemos encontrar fuertemente en la orina humana y podríamos regar con orina humana diluida 1:10 y vamos a tener buenas dosis de nitrógeno allí. Las acelgas, las lechuguitas, las plantas en general se ponen hermosas. Hay que hacer la pega de juntar la orina, diluirla y regar. Cuando las plantas estén sanas, obviamente, porque si las plantas están medias enfermas y yo le tiro un shot de nitrógeno, lo que voy a estar haciendo es darle un shot a los bichos que están, a las enfermedades que están ahí también alimentando. Entonces hay que tener ojo con eso, ¿sí? Entonces, como cuidado, que a veces cuando, si la planta está enferma, mucha gente dice, ¡ay, le voy a tirar una nutrición! Y al final está alimentando al sistema, fortalece el sistema que se está alimentando de la planta. Sí, hay que tener cuidado como con darle el multivitamínico en un momento media debilitada. El potasio, por ejemplo, está en las cáscaras de las papas, en los plátanos, un clásico que todo cultivador canábico sabe. Y que en verdad es muy bueno para, por ejemplo, el proceso de la floración, para poder producir buenas flores. Y el fósforo es un poquito más difícil de conseguir, pero tiene que ver con el crecimiento de los frutos y otros procesos de la planta en sí o del proceso de la prefloración, cómo los frutos cuajan, etc. Y el fósforo está presente en los productos en general del mar, en los, por ejemplo, animales del mar o en ciertos residuos animales, pero está atractivamente presente, por ejemplo, en las algas. Entonces nosotros, ese cochayuyo viejo que tenemos por ahí, que no nos comimos, o la alguita que recogimos de paseo, porque no estamos hablando de grandes cantidades, nosotros podemos lavar esa alga para sacarle la sal y después hacer un remojado, un purín, más o menos una semana, y desmenuzar esto y incorporarlo al suelo. Las ahí, algas enteritas, ¿no? No solo usar el agüita que del purín. No, las algas enteritas, ¿sí? A la larga las desmenuzamos un poco, que suelten la baba, que saquen la sal, y hay gente también que las muele secas y las mezcla con la tierra, por ejemplo. Ahí todo depende de lo que tengamos, porque, por ejemplo, podemos meter restos de algas si tenemos una mini pimer o una juguera de alta fuerza, o algún tipo de chancadora que me permita desmenuzar la alga y dejarla bien finita para que la mezcle con la tierra. O tal vez me es más fácil meterla en agua, lavarla, picarla, meterla en agua, cosa que después esté más desmenuzable, ¿no? Y ahí tengo fuentes de fósforo. No necesitamos tanto fósforo, ¿sí? Necesitamos pequeñas cantidades, pero cantidades dignas, cantidades como naturales, ¿sí? No cantidades que tengan procesos industriales donde en verdad gran parte de ese mineral se va a perder y se va a lo que se llama fosfatar, que al final va a quedar como encapsulado en el suelo a través como de cierto tipo de sales, de no va a estar disponible, pero va a estar haciendo perturbaciones también, porque es un residuo. Claro. Buenísima eso de considerar las algas, nosotras que estamos transmitiendo desde las zonas costeras, que está bueno ahí que vayamos también vinculándonos con eso del territorio, ¿no? Con ese lado del territorio que de repente uno le podría tener un poco más de miedito porque tiene mucha sal, entonces como que para las plantas no iría bien, pero haciéndole todo este tratamiento puede aportar entonces algo benéfico para el suelo. Y es interesante que lo vayamos viendo en pequeñas cantidades porque no es mucho lo que necesitamos. Es increíble cuando uno le va como metiendo recibos de cositas o agüitas a las plantas y qué, si es como que no sé, que le dé a un tomate una taza de juguito de algo y una vez a la semana va cambiando. Entonces podemos ir aportando de esta manera y siempre pensar en que tenemos que trabajar sí o sí nuestros compost. Hay mucho material que se pierde, o sea, a veces no trabajamos todo nuestro compost y tenemos el del vecino y el del vecino está allá que lo botan y eso es un tesoro. Sí, el compost, las verduritas son un tesoro en verdad para la tierra. Entonces, ese equilibrio entre nitrógeno, potasio, fósforo, todo eso tiene que estar ahí en equilibrio, ir aportándole un poquito de cada uno de ellos. Mientras te escuchaba en toda esta conversa, recordando también ahí las experiencias, pensaba en qué pasa con mover el suelo y la nutrición, porque vemos como esta agricultura tradicional que araba la tierra y como un gran movimiento de la tierra al final, como las primeras capas, como revolverlas entre sí. Y luego también desde otra perspectiva se ha visto el más como esto de ir poniendo suelo encima, ¿cierto? Como ir rellenando encima y mover lo menos posible. Yo lo he escuchado para que no se interrumpa tanto la vida de estos microorganismos. Pero, por ejemplo, cuando yo veo estos suelos arcillosos, siento que al mover un poquito, así como meterle un chuzito chiquitito y mover el suelo, como que reviven un poco las cosas que están ahí. Entonces, ¿qué pasa con ese equilibrio, cierto? ¿Qué tanto podemos mover este suelo y qué tanto no moverlo? Sí, mira, existe como esta imagen que pasa el arado y da vuelta a todo el suelo, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, que lo que se busca un poco es como oxigenar, permitir oxigenación, porque el suelo tiene que tener aire, tiene que estar como descompactado para que las raíces se puedan mover con facilidad, para que la agüita baje. Lo que se busca es eso, pero finalmente lo que estamos haciendo es exponer todos estos seres maravillosos del suelo a la luz del sol y que mueran. Por lo tanto, lo que hoy día es no abrir el suelo, ¿sí? Menos darlo vuelta, ¿no? Como con un motocultor o con una máquina. Hay algunos que lo hacen por una vez y nunca más, por ejemplo, dicen ya, pero yo necesitaba descompactarlo y de ahí trabajan encima echando compost. Y hay otros que no lo abren nunca, nunca. Podemos hacer estos pequeños hoyitos con el chuzo para que, si en verdad encontramos que está demasiado compactado, para promover un poco de aireación. Es súper distinto meter la pala y dar dos o tres vueltas al suelo, ¿sí? Como quien hace una masa y la da vuelta, versus que yo a la larga le meta un chuzo o una horqueta y mueva un poquito hacia adelante y hacia atrás el suelo solo para hacer hoyitos, para que entre el agua. Yo creo que ahí hay dos medidas súper distintas de tratar de descompactar un poco el suelo. Eso, buenísimo. Entonces, si nosotros estamos trabajando un lugar y el agua corre, obviamente vamos a necesitar abrir un poquito el suelo, pero ahí lo hacemos como con respeto y con cuidado. Nosotros en los bancales de la huerta lo que hacemos es enterramos la horqueta y movemos para adelante y para atrás y quedan unos hoyitos y nada más que eso. A veces uno también, ojo techuzo, que es necesario también. O sea, nos indicaron que lo hiciéramos en el invierno cuando lloviera porque el suelo iba a estar tan compactado producto del verano, que iba a llover toda el agua junta y el agua iba a correr y no iba a poder filtrar. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer hoyos con chuzos, pero no rompimos la tierra, no la aramos, no la dimos vuelta, sino que solo hicimos hoyos para promover que el agua pudiera infiltrar. ¿Qué es? En verdad tenemos que preguntarnos qué es lo que buscamos y cómo lo facilitamos. Más que pedir una imagen visual de lo que es el trabajo en la tierra, que es lo que conocemos con esto como de dar vuelta a la tierra con el arado que pasa la máquina, qué sé yo, que es una imagen muy antigua, ¿no? Claro, claro que sí. Ya, pues buenísima. Entonces hay hartas consideraciones para que este suelo esté bien nutrido, que eso, como decíamos al comienzo, sirve para prevenir un poco esta existencia y propagación de distintas plagas, enfermedades de las plantitas, pero también sirve un montón para que las plantitas puedan crecer fuertes, podamos tener buenos frutos, buenas cosechas al final. Para tener buenas cosechas necesitamos, entre otras cosas, que el suelo tenga nutrientes necesarios para que crezcan fuertes estas plantitas. Sí, entonces tenemos que ahí como ir pensando en esto, en buenos compost caseros, en humus de lombriz, y lo que me faltó cuando hablabas del guano, que también es buena idea, si tengo guano de caballo o guano de oveja, que dicen que es pulento, así que de repente a uno le traen un poquito de guano de oveja del sur, es que yo, por ejemplo, puedo poner como a activar o fermentar mi guano. ¿Eso significa qué? Si tengo poquito guano, por ejemplo, ya tengo mis camas plantadas, yo puedo regar con el agüita del guano una vez a la semana, una vez cada 15 días. Bueno. ¿Eso qué es? Que meto, por ejemplo, una taza de guano en un litro de agua. Le pongo una maderita a la sombra, con este sol que hay, que esté toda la sombra, y lo dejo reposar dos o tres días, lo revuelvo con un palito, nunca con nada metálico. Estas recetas, igual que las recetas para nosotros de cositas medicinales, se evitan hacer con cosas metálicas. Y lo revuelvo, me voy a dar cuenta hasta que de repente como que fermenta un poquito, ¿no? Como que le sale un poquito de espumita, ahí como que la vida se empieza como a asomar. Y va a cambiar de color, obviamente, se va a poner medio café. Yo con eso puedo regar, por ejemplo. Y entonces voy a estarle repartiendo, y eso es como alimento directo. Cuando yo fermento o preparo estos abonos de manera líquida, estoy llegando más rápido a la planta. Más que mezclándolo en el suelo, que tengo que esperar que haya un proceso de descomposición y de degradación que va a ser más paulatino. Lo mismo puedo hacer con el humus de lombriz con la tierrita. También lo puedo poner a remojar en agüita y regar a los dos días, por ejemplo. Bueno. Inclusive hasta el mismo día, algunos dicen. Entonces ahí puedo ir dándole como sus hidrataciones con nutrición, de a poquito. Buenísimo, entonces ahí distintas formas de nutrirlo y claro, regar con cositas, me imagino todo el rato que debe ser muy rico para las plantas, como que la agüita que uno le echa a veces tenga como un enjundia, ¿no? un extra. Sí, pues si nosotros sabemos que nos hace tan bien también, ¿no? O sea, si nos tomamos nuestra agüita de hierba y vemos que esa como esa hidratación con medicina es súper distinta, también así como hacérselo a las plantitas también es un proceso como muy mágico y muy de compartir la forma de entender la salud y la medicina. Sí, me pareció también muy hermoso como todo esto que comentabas de la nutrición del suelo, cómo va tan directo a cómo nos nutrimos nosotros. Porque al final un buen compost, como tú decías en un momento, habla de una buena alimentación, ¿cierto? De qué cositas, como que haya un equilibrio entre estos desechos orgánicos que vamos sacando de nuestros alimentos. Y también si es que vamos a incorporar la orina como una forma de nutrir el suelo, tenemos que, como que la orina nos delata mucho cómo nos estamos alimentando. Entonces, como que al final también hay una relación súper directa, como si queremos nutrir el suelo, tenemos que estar bien nutridas en nosotras de cierta manera. Así que también es una forma muy bonita de entender esta medicina y las plantas, la salud y las plantitas. Sí, pues al final somos parte de ese sistema y parece que mientras más involucrados estamos con él, más virtuoso se forma el circuito tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Como que mientras más conectados estamos, y eso que no hemos llegado ni siquiera a pensar, como con todos los aportes que puede hacer las fecas humanas bien trabajadas en un baño seco. Y sí, ese ahí tema bien, igual bien potente, así como está bueno darle esa vuelta, ¿no? Y así como el compost, yo siento que ya está súper incorporado, como que no es basura, sino que son nutrientes. Creo que así todo con todos los desechos. Tenemos que ir aprendiendo y darle la vuelta de cómo los vamos usando para que no sean desechos, sino que ocupar también ahí como los beneficios que eso tiene. Así que eso, pues maravilloso. Ahí si es que nos quiere comentar algo más que se nos vaya quedando, que tengamos que tener en consideración para nutrir el suelo de estos cultivos varios que tengamos. Yo diría que solo complementar en estos días de calor intenso, tener harto cariño y no regar cuando haga calor, tocar el suelito que en verdad esté frío, porque a veces el sol ya se fue, pero uno toca el suelo y aún está caliente, entonces tenemos que regar más tarde. Y eso, como tratar de tener ojo ahí como con la temperatura cuando estamos regando, porque está bellaco. Entonces, y para optimizar también el agua, que es algo como que está cambiando muy rápido, entonces tenemos que hacerle ahí, yo creo, como estar mirando qué pasa, ¿no? Claro, claro que sí. Observando ahí la clave para que los cultivos estén buenos, pues, ¿no? Ir observando ahí cada patio, cada huerta. Nos escuchamos entonces en un próximo Aires de Brotes, Brotes de Aires, con distintas temáticas que tienen que ver con esta nutrición del suelo y también cómo nosotros, o sea, de las plantitas en general y de cómo nosotros nos vamos relacionando con todas ellas. Muchas gracias. No, gracias por abrir este espacio como para que podamos ir retroalimentándonos y bueno, ahí como por las redes del Aire Puro nos pueden también como proponer temas o preguntas ahí súper abiertas a indagar y abrir procesos como con respecto a esto que nos fascina tanto que es el mundo vegetal, ¿no? Y todo lo que lo sostiene. Eso, buenísima. Entonces, Colectivo Aire Puro ahí en Instagram pueden contactarse y así proponer temas, preguntas, ideas, debates, todo ahí está abierto para aquello. Es el efecto inverso en el tablero de ajedrez. Sin reyes ni reinos, es como el sueño de pocos. Sin pacos, sin voto. Desnucado ha caído el credo por andar de luz, mostrando el camino vendido. No hay peor bandido que el que favorece al rico, el milico y el fusil, la ley y el orden. El contrato del año, cuidar el predio privado para el bolsillo de pocos con el trabajo de muchos. La ambición corrompe, cuidado. Los ideales se tuercen domesticando animales educados para la servidumbre, inculcando la costumbre de obedecer y callar. Sapos y drones, la tecnología digital a disposición de antiguos dragones, la política impuesta, la santificada potencia de la guerra. Más se mata, más se lucra, más oferta, más demanda. Es el principio básico bélico, desde el primer año escolar, inventando el podio para incentivar la competencia. Tendré que juntar más ganas, más fuerza, para cuando venga con malas noticias y me tiemblen las piernas, pueda soportar. Después de golpear y destrozar artefactos, respiro de nuevo. Por el amor me levanto y sigo. Después de golpear y destrozar artefactos, respiro de nuevo. Por el amor me levanto y sigo. Mi pensamiento está condicionado. Lo quisiera aislado, ampliado, pero se encuentra vigilado, fragmentado. El gusto prediseñado y metas que me acercan a lo esquematizado. Un futuro programado, todo está registrado, está siendo filmado, formulario completado, su número otorgado. Cuidado, ya se ha contagiado. Los datos entregados son puntos acumulados. Bravo, dinero canjeado. Pensé tal vez esto fue un arma o una falsa alarma. Por mi paranoia, mi fobia, diré palabras obvias. Auroras, esas no son horas para repetir historias. Museos de la memoria, retratos de la escoria. Vigilada por la red, no tengo agallas. Mi ego tiene sed, tu aprobación no falla. Me traspasa la pantalla, te espera nerviosa. Lectura de cosas, solo historias reemplazadas por las tetas de famosas. Noticias homicidas solo han propagado. Están todos infectados, los marcianos han llegado. Contra lo pronosticado, el mundo no se ha acabado. El pueblo se ha enfermado por la mierda que ha tragado. La masa manejable es pa' moldeable. Alimento de quien sabe que la mente es controlable. El miedo y la tristeza son siempre aconsejables. Es lo que llaman pueblo, es siempre manipulable. Después de golpear y destrozar artefactos, respiro de nuevo. Por el amor me levanto y sigo. Después de golpear y destrozar artefactos, respiro de nuevo. Por el amor me levanto y sigo. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas. En Radio Placeres. El informativo más completo. Y en la sección de noticias, para compartir con usted distintos tipos de noticias, buenas, malas, más o menos, ahí ustedes las tasarán, pero estas en general no salen en los medios de comunicación masivo que tienen la cobertura completa, no sé, pues del caso Fundaciones, para pegarle al gobierno con los temas de corrupción, que está bien que todos los casos de corrupción sean perseguidos firmemente, pero ojalá fueran todos los casos de corrupción perseguidos firmemente y no solo los de un sector político, y también sobre el tema de la delincuencia, la seguridad, pero hay muchas otras cosas que están pasando, como por ejemplo que la Corte desechó un intento de detener la creación del área marina archipiélago de Humboldt. En respuesta a requerimientos de un abogado, desestimó un supuesto acto ilegal del Consejo de Ministros que decretó esta medida en agosto. La zona resguardada se extiende desde Atacama hasta Coquimbo y juega un rol clave en la alimentación y descanso de diferentes especies marinas. La Corte de Apelaciones de La Serena desechó los intentos por detener la creación del área marina costera protegida de múltiples usos, archipiélago de Humboldt, decretada en agosto pasado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y oficializada hace una semana con su publicación en el Diario Oficial. El Tribunal de Alzada rechazó dos recursos interpuestos por el abogado Marcelo Castillo, estableciendo que no existe un acto ilegal o arbitrario y que el Consejo de Ministros cumplió con el estándar que se le impuso, desestimando la acción constitucional. Así que sigue muy bien desarrollado esta zona, área marina costera protegida del archipiélago de Humboldt. También, por otro lado, diputados están acusando al Ministerio de Medio Ambiente que busca, imagínense esto, el gobierno ecologista, exportar e importar residuos peligrosos contraviniendo el convenio de Basilea. Desde la Secretaría de Estado niegan que la normativa transgreda el convenio, pero la preocupación de la Cámara radica en que las baterías de automóviles pueden ser usadas para la producción de drogas, acabar en países con normativas medioambientales más laxas y perder la oportunidad de crear una industria de reciclaje, preocupación que el mismo presidente Boric señaló en su investidura como diputado. El nudo del conflicto se remonta al 14 de julio del 2022, cuando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que preside la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, aprobó el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos y que, según indican a Interferencia, el medio de comunicación que levanta esta noticia, habilitaría el traslado de elementos tóxicos. Según señalan a Interferencia, el problema radica en que dicha normativa contraviene el convenio de Basilea que Chile suscribió en el año 1992 y que señala en parte de su preámbulo que, comillas, en la medida en que ello sea compatible con un manejo ambientalmente racional y eficiente, los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el estado en el que se hayan generado. Quienes sostienen que el reglamento va en dirección errónea argumentan que dentro de los residuos el más problemático es el de baterías de vehículos, pues señalan que si el traslado es por vía marítima hay riesgo de que parte del cargamento termine en los océanos dañando el ecosistema acuático. Pero también advierten que los desechos como las baterías son utilizados por el crimen organizado para sintetizar drogas. Dicho punto sería uno de los más conflictivos, pues el reglamento aprobado iría en la dirección contraria a lo establecido en el convenio. Pero también advierten que los desechos como las baterías son utilizadas como elementos esenciales para la producción de cocaína y pasta base. No tenía idea qué pasaba con eso. Así que ojo para lo que está pasando con este tema de traer residuos tóxicos y peligrosos al país. Y en otra noticia muy positiva, me parece muy positiva, que va a perjudicar a algunos jiperos y a personajes que les gustan andar metiéndose con sus mega jeep y sus autos a distintos sectores, la sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que prohíbe el ingreso de vehículos a dunas y playas. Por 126 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, la sala avisó en general y con indicaciones esta iniciativa de ley que prohíbe el tránsito de vehículos motorizados a playas, terrenos de playa y dunas costeras. El proyecto volverá a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, pero las organizaciones lo consideran ya un hito. El proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados a playa, terrenos de playa y dunas costeras avanzó en el Congreso Nacional. De todas maneras, las organizaciones detrás de esta iniciativa de ley consideran este paso como un hito, pues fue aprobada por abrumadora mayoría. Comillas, valoramos la aprobación lograda en la Cámara de Diputados. Transitar con vehículos en playas, dunas y humedales es una conducta altamente destructiva que como sociedad debemos erradicar en medio de la severa crisis de pérdida de biodiversidad que estamos atravesando. Se destruyen así sistemáticamente nidos, huevos y pichones de especies como el pilpilén y el chorlo nevado, que mueren aplastados bajo las ruedas de los vehículos, comentó a País Circular Diego Luna Quevedo, especialista en política y gobernanza de Manument Inc., una de las organizaciones que ha impulsado este proyecto de ley. En el detalle del proyecto aprobado se establecen multas de 5 UTM en caso de contravenir la ley, y en caso de reincidencia se aplicará el doble de dicha multa y se procederá a la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de entre 6 meses y 2 años. La fiscalización, además, no solo recaerá en la Armada de Chile, sino también en municipalidades y carabineros de acuerdo a sus respectivas competencias. Habrá también un número único nacional de denuncia para las infracciones a esta ley, y la ciudadanía podrá hacer llegar sus denuncias directamente a las entidades fiscalizadoras a través de un registro audiovisual donde se reconozca la patente del vehículo. Es además un triunfo para las organizaciones porque en principio el proyecto de ley no consideraba la protección de las dunas costeras. Sin embargo, producto de las indicaciones que presentaron algunos diputados de la comisión, se pudo revertir la situación e incorporar a las dunas costeras como objetos de protección. Así que con esa buena noticia también finalizamos este recuento de algunas noticias en este aire. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar esta cinta. A veces me hago en mi casa para oír cómo suena lo que escribo. El cuervo es un pájaro negro que llora, porque el racismo lo discrimina, elimina toda posibilidad de un vaso con agua. Corrión esquizofrénico reclama por el asesinato del hermano en manos de un chofer loco. Hola amigo topo, ¿dónde están tus ojos? ¿Los perdiste el día del juicio? ¿El juicio justo para todos? ¿Porque todos somos iguales? Vaya que raro, viejitas locas quieren besarlo al perro. Un noble y valiente soldado, muy bueno. Bueno, yo no lo entiendo. Hay animales que realmente están locos. Cuidado, cocodrilo angustiado por cien apuñala. Vaya mañana, porque nos gusta divertirnos en el barro. Rapi, zarro, los animales deben estar locos. Porque queremos acabar con los barrotes que rodean nuestra jungla. Los animales deben estar locos. Porque queremos ser testigos de la historia sin gloria. Los animales deben estar locos. Animales. Al asesino, Satanás, tú protégelo. En el lado oscuro, la hiena ríe buscando carroña. Dos sapos pican cebolla para fingir el llanto de arrepentimiento. Se secó el rosal dorado, ahora es el recuerdo muerto del sector devastado por la onda polar. Petrificado quedó el nombre del olvido. Un koala baja del árbol de la tierra, hunde una semilla con su dedo y susurra al viento. Harás lo que creas correcto, mismo lo siento. No estoy para ti, ni para ella, ni para ellos. Hay algunos que ya partieron hacia tierra prometida, pero la esperanza es nuestra, podemos organizarla. Última batalla, la gran estampida. Desde el principio el rey elefante nos apoya. Solo falta que el indeciso se nos una. Se nos los animales. Una, dos, tres. Porque nos gusta divertirnos en el barro. Rapi, zarro. Los animales deben estar locos. Los humanos locos. Porque queremos acabar con los barrotes que rodean nuestra jungla. Los animales deben estar locos. Los animales. Porque queremos ser testigos de la historia sin gloria. Los animales deben estar locos. Porque queremos tocar el cielo con las manos. ¿Cómo? Con las manos. Somos humanos, somos animales. DJ Spa adora el vinilo. Los animales deben estar locos. Animales. Somos humanos, animales. Oikos. Eco, oikos, hogar, logía, logos, conocer, nomía, nomos, administrar. Solo la miopía administra lo que ignora. Solo la soberbia desconoce las leyes de la casa. Solo la avaricia reduce hogar a ganancias. Solo el interés valida el autismo bautizado ciencia. Solo el egoísmo antepone el lucro de hoy a la sanidad del mañana. Bienvenidos a esta segunda cápsula de Oikos, en la que estaremos analizando la base axiomática, es decir, los puntos de partida del razonamiento de la economía neoclásica. Cabe resaltar que esta reflexión puede sonar simplemente ñoña e irrelevante, pero dada la cantidad de decisiones que se toman en base a un conocimiento económico supuestamente técnico, resulta fundamental contar con los argumentos necesarios para contestar la comprensión económica impuesta. 1. La unidad de análisis de la economía son los individuos. Craso error metodológico, ya que los fenómenos económicos son, ante todo, fenómenos sociales. Y una sociedad no es reducible a la suma de sus individuos, ya que el todo es mucho más que la suma de las partes. Además, cuando consideramos a los individuos en forma aislada, desaparecen las características de sus relaciones, como por ejemplo el poder. 2. Los individuos son egoístas y solo buscan maximizar su placer. Al respecto, cabría asumir que si bien hay mucho egoísmo en la humanidad, hoy quizás más que nunca, decir que esto es todo lo que somos y que maximizar placer es todo lo que hacemos, resulta una reducción aberrante que nos imposibilita comprender la solidaridad y la cooperación, que también son accionares propios de nuestra especie. 3. La elección racional es aquella que maximiza el placer, contando con información absoluta. Falso. La antropología nos ha enseñado que las comunidades humanas y sus manifestaciones culturales son profundamente diversas y, a menos que pretendamos decir que toda cultura que no maximiza es simplemente irracional, las formas en las que se desarrolla el pensamiento racional también son muy variados. Por otra parte, la información absoluta, sobre todo desde el punto de vista ecológico, resulta un absurdo. Imaginen que se estima que apenas se le ha puesto nombre a un tercio de la biodiversidad existente. Piensen cuán lejos estamos de realmente conocer a todas las especies con las que compartimos el planeta. Imagínense cuán lejos estamos de llegar a conocer los vínculos que existen entre ellas y el medio físico. 3. Más es mejor que menos. Esta premisa es muy extraña, ya que nuestra vida cotidiana la contradice a cada instante. Los seres biológicos nos movemos entre ciertos umbrales, determinados niveles de cada cosa, que nos resultan cómodos. Por ejemplo, si uno tiene hambre, el primer plato es devorado, el segundo degustado, el tercero ya no nos apetece demasiado, el cuarto nos genera asco, y el quinto nos podría reventar el estómago. Con la temperatura es lo mismo. Si hay menos 50 grados, nos congelamos. Pero si hay 50 grados, nos achicharramos. 4. Las necesidades son infinitas y jerarquizables. Esta aseveración nos condena a un perpetuo estado de insatisfacción. Al respecto, Manfred Magnif hace una importante contribución teórica al separar las necesidades de sus satisfactores. Las necesidades son finitas y son pocas. Los satisfactores son infinitos y están culturalmente determinados. Por ejemplo, la necesidad de nutrición es una sola y podemos satisfacerla con un plato de porotos o con una pata de elefante en salsa de caviar hindú con plumas de la última águila parda. Esta es una determinación, es una opción sociocultural, pero la necesidad es la misma, alimentarse. Estos son algunos de los cuestionamientos básicos que cabe hacerle a la economía neoclásica, que es enseñada como la única economía posible. Si es que queremos contar con un marco teórico conceptual que nos posibilite administrar el hogar sin destruirlo y sin destruirnos a nosotros mismos en el intento. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.